simpático. Conmigo vuélvete malita. Esta noche te invito a que pierdas el juicio y le hagas travesuras a este hombre. Jalil Rebaje, el contratista de moda, Barranquilla. Y Carlos Camargo, el defensor. Sale un ratito, conmigo vuélvete malita. Esta noche cambia tu llanto por risa y tu despecho por goce. Sale un ratito, conmigo vuélvete malita. Esta noche te invito a que pierdas el juicio y hagas travesuras. Este hombre, vamos a quitarnos las ganas, a disfrutar el momento y lo que venga mañana, como sea lo resolvemos. Y sal un ratito, contigo vuélvete malita. La noche te invito a que pierdas el juicio y le hagas travesuras este hombre. Una sola salida es lo que yo te pido, pa' que no queden miradas y nos quitemos las ganas. La champaña está lista ya, la plana está lista ya, dame coordenadas ya, pa' llegarte de una, mi amor. Esta noche te invito a que pierdas el juicio y le hagas travesuras este hombre. Poncho Araújo y el bonito Montero y Fello Mestre en Hacienda San Francisco. Oye, bonito Dangón y Morroco Royce. Y Antonelita, con cariño. Sal un ratito, conmigo vuélvete malita. Esta noche cambia tu llanto por risa y tu despecho por goce. Sal un ratito, conmigo vuélvete malita. Esta noche te invito a que pierdas el juicio y hagas travesuras. Este hombre, vamos a quitarnos las ganas, a disfrutar el momento y lo que venga mañana, como sea lo resolvemos. Y sal un ratito, conmigo vuélvete malita. La noche te invito a que pierdas el juicio y le hagas travesuras este hombre. Sal un ratito, conmigo vuélvete malita. La noche te invito a que pierdas el juicio y le hagas travesuras este hombre. Una sola salida es lo que yo te pido, pa' que no queden miradas y nos quitemos las ganas. La champaña está lista ya, la plana está lista ya, dame coordenadas ya, pa' llegarte de una, mi amor. Sal un ratito, conmigo vuélvete malita. La noche te invito a que pierdas el juicio y le hagas travesuras este hombre. José David y Juan Pablo Hernández y el Caruca Serchán.